Ok. Ahí está grabando ya. Bueno, entonces mis amados hermanos, hoy vamos a ver el procedimiento recomendado para la preparación de un sermón. Y como les acabo de comentar, recomendado, me refiero a la forma que yo les voy a recomendar. Como les dije hace un momento, cada uno va a llegar al final del camino a tener su propio método, ¿verdad?, para la preparación de su sermón, pero utilizando estas herramientas. En primer lugar, planteemos una meta, mis amados hermanos. Y la meta es que el predicador tiene la responsabilidad de interpretar correctamente y hacer entendible su mensaje. Esa es entonces la meta, interpretar correctamente y hacer entendible su mensaje. Esto, si es un buen obrero de Dios, siempre lo conducirá a una tensión. Esto va a causar un choque intelectual y emocional sobre el predicador o el que pretende ser predicador. Por una parte, el predicador tiene que ser fiel con Dios y con su palabra para honrarlo. No puede ser de otra manera. Y por otra parte, su audiencia necesita comprender lo que predica para que sea edificada y haya frutos. Porque puede ser muy fiel al texto, pero si no predica con sencillez, con claridad y que sea entendible, no va a haber ningún fruto en la audiencia. O puede hacer a lo mejor muy entendible su mensaje, pero no predica acerca del texto ni de Dios, pues no tiene ningún caso. Así que esta es la meta, interpretar correctamente y hacer entendible el mensaje. A eso apuntamos, mis hermanos. La tensión radica en que el predicador teme que pueda abandonar una por ceñirse a la otra, ¿no? Puede dejar de ser fiel al texto por hacer entendible su mensaje, o puede ceñirse demasiado al texto y va a ser poco entendible su mensaje a la audiencia, ¿no? Esto también es una tensión entre el entendimiento intelectual y el entendimiento espiritual, entre la mente y el corazón. A veces nosotros llegamos, debido a tanto argumento que presentamos, debido a veces a explicaciones de palabras o a explicaciones contextuales de época, de cultura, de historia, una serie de cosas, llegamos a sonar un tanto intelectuales, ¿no? Llegamos a sonar un tanto como más maestros, técnicos, ¿eh?, que al corazón. Y esa es la tensión, amados hermanos, porque no estamos para... Bueno, cuando predicamos, ahorita podemos ser técnicos y usar otras formas, pero cuando estamos delante del púlpito necesitamos llegar al corazón, al espíritu de la audiencia, alimentar la iglesia, humillar al pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad. No necesitamos simplemente llenarlos de conocimiento, porque eso es muy intelectual, ¿no? Entonces esa es la tensión, mis amados hermanos. ¿Cómo puedo preparar mi sermón de tal manera que esté nutrido con buena información, pero a la vez yo sea sencillo y que llegue al espíritu de las personas, al corazón de las personas, etcétera, y pueda, vamos a decirlo, en el mejor de los sentidos, conmoverlos? En el mejor de los sentidos, no se trata de la mera emoción, ¿verdad? Que ellos puedan decir, el Señor me quebrantó, el Señor me habló, pero con todo un buen sermón preparado de manera intelectual, con conocimiento. Esta es la tensión, mis amados hermanos. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. A veces yo mismo escucho mis sermones después de haberlos predicado y dije, ay, soné muy, muy, muy profesor, muy técnico, ahí definiendo palabras griegas y hebreas y no sé qué. No se trata de eso, porque a veces llega a ser pesado, engorroso para la audiencia y van a decir, pues no entendí. Me quedó resonando esa palabra que no sé qué significa del griego, pero no me quedó claro el sermón. Entonces hemos fracasado. Esta, mis amados, amados hermanos, es la meta, ¿de acuerdo? Y para los que no van a ser predicadores, bueno, pues la meta es que ustedes interpreten correctamente y que entiendan lo que dice la Biblia, les quede perfectamente claro. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí. Ok, recuerden que pueden hacer una pregunta en el transcurso. Por supuesto, dejamos un espacio al final, pero si ustedes dicen, me aclara eso, etcétera, podemos hacerlo con toda confianza. Ahora, la pregunta es, ¿crees, hermano, que se puede lograr ser fiel al texto y hacerlo entendible a la audiencia? ¿Crees que podemos llegar a esa meta? ¿Sí? Bueno, pues por eso estamos aquí. De hecho, eso es lo que pretendemos, ¿no? Nuestra tarea será encontrar la forma de realizar bien ambas cosas. No podemos inclinarnos todo a la intelectualidad y tampoco todo al corazón. Vamos a hacer dos vías paralelas, ¿ok? sí, lo intelectual, sí, el conocimiento, sí, todo, pero también necesitamos llegar al espíritu. Okay. Y no lo podríamos hacer, mis amados hermanos, si no hacemos una buena exégesis, ¿verdad? Okay, ¿qué es lo primero que debo hacer para avanzar hacia esta meta? ¿Qué es lo primero? Bueno, pues en primer lugar, antes de estar delante del texto, debemos estar delante de Dios. Les repito, vamos a aprender el procedimiento. ¿Cuál es el primer paso de este procedimiento para llegar a esta meta? Antes de estar delante del texto, debemos estar delante de Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? Pues que debemos orar. Necesitamos la ayuda extraordinaria del Espíritu Santo en el proceso de preparación. No nos creamos que podemos solos, mis amados hermanos. Necesitamos su ayuda. Ok, entonces debemos de doblar las rodillas antes siquiera de abrir nuestra Biblia o nuestra computadora o empezar a hacer algún trazo, comentario, lo que gustes. Ora, ora, ¿de acuerdo? Ok, es sencillo el primer paso, ¿verdad? pero es sumamente importante. El segundo paso es, debemos conocer la Biblia. Y esto es así, mis hermanos, y debemos estar plenamente convencidos en nuestra mente y en nuestro espíritu que es la palabra inspirada, infalible e inerrante de Dios. Inspirado, infalible e inerrante. Hay un texto que corrobora lo de que es inspirada. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿de acuerdo? Así que el segundo paso es conocer la Biblia, mis amados hermanos. Ya debiste haber leído unas 2 o 3 veces la Biblia, porque pues esa es la finalidad, ¿no? ¿Qué vamos a enseñar? Ya lo había comentado, ¿no? Que dice Chuy Olivares que no vamos a enseñar el libro vaquero, vamos a enseñar la Biblia. Tenemos que exponer la Biblia, y si yo voy a exponer la Biblia, pues tengo que tener argumentos bíblicos. En ocasiones estamos predicando y viene un texto de aquí a la mente, viene otro texto por acá, porque es porque conocemos la Biblia, mis amados hermanos. Entonces la recomendación es, lean sus Biblias. No se trata tampoco de leer una parte o si conozco esta parte. No, sean progresivos, comiencen y terminen. Sé que es mucho trabajo, pero pues de eso se trata, mis amados hermanos. De eso se trata. Ok, vamos claros hasta aquí. No hay duda con esto. Inspirada es que el Señor inspiró o sopló, así se le llama. Eso quiere decir a unos hombres, ¿verdad? No quiere decir, en muchos casos no es que les haya hablado audiblemente. Simplemente estos hombres movidos por Dios comenzaron a escribir todo lo que Dios les inspiró a escribir. Ok. Infalible se refiere a que no tiene falla. Y no tiene falla principalmente en las cosas rectas, mis amados hermanos. Bueno, yo creo que no tiene falla ninguna, ¿verdad? Pero si nos conduce a toda justicia, la Biblia es infalible. ¿De acuerdo? No tiene falla la Biblia. ¿Ok? Inerrante es que no tiene errores. Todo lo que dice la Biblia es verdad. ¿De acuerdo? Ok, si dice que el mundo fue creado en 6 días, ¿en cuántos días fue creado el mundo? ¿Pero crees que se equivoca ahí? Pues debes de aprender a estar plenamente convencido en tu mente y en tu corazón que es así. ¿De acuerdo? Lo que dice la Biblia, eso es. Que Jonás estuvo dentro de un pez, ¿va? Y después lo escupió en la playa, vivo. Bueno, pues así es. Se dice ya interpretando que eso significa que murió Jonás y resucitó, ¿no? Es un tipo de Cristo, ¿de acuerdo? Pero eso fue un acontecimiento histórico real. Imagínate un gran pez tragando a un hombre y el hombre vivo, o muerto si quieres, como sea, pero lo regresó vivo a la playa. Ah, era así, no la creo. Bueno, pues necesitas ejercitarte en eso, porque lo que vas a enseñar es verdad. Imagínate si no crees lo que vas a enseñar. Pues ya estamos equivocados, ¿no? O si no crees lo que vas a aprender. Debes de creer que es real, que es inspirada, que es infalible, no tiene falla. Y es inerrante, no se equivoca. De hecho, muchas de las cosas que se están descubriendo últimamente corroboran la Biblia. ¿Sí se han dado cuenta? Mientras más avanza la ciencia, mientras más avanza la arqueología, se descubren cosas que ya las decía la Biblia. De hecho, muchos acuden a la Biblia para ver acerca de algún pueblo, alguna ciudad, algún reino, etcétera. Acuden a la Biblia y empiezan a través de la Biblia sus excavaciones, sus proyectos. Primero van a la Biblia, porque creen que la Biblia dice la verdad. Y cada que descubren algo, mis amados hermanos, dicen, como lo decía la Biblia, como lo decía la Biblia, ¿lo ven? Y eso es asombroso, inerrante. dice la verdad, no se equivoca. Ok, en tercer lugar, debe seleccionar el texto. ¿Cuál es el primer lugar? A ver si vamos comprendiendo. Orar. ¿Cuál es el segundo lugar? Leer y estar convencido que es la verdad, ¿verdad? Ok. En tercer lugar, debe seleccionar un texto. Ay, que eso es el proceso más fácil, ¿no? Pues no. Ese no es el proceso más fácil, mi amado hermano. Porque, bueno, si somos predicadores, dependiendo la audiencia, dependiendo a quién le vamos a predicar, orar al Señor también, Señor, ¿qué quieres que les hable? A mí en ocasiones me han invitado a predicar a otros lugares y le digo al hermano, ¿qué quieres que predique, hermano? ¿De qué quieres que hable? Pues lo que Dios te muestre, hermano. Ay, mejor dime. Mejor dime qué, hermano, y ya yo me preparo sobre eso. Cuando te dicen lo que Dios te muestre, ahí es donde batalla uno más. ¿Qué les voy a predicar? Porque no sabes cuál es la necesidad de esa grey, ¿verdad? Entonces tienes que orar mucho. Bueno, seleccionar el texto, ese es otro paso. Seguimos en el procedimiento. En cuarto lugar, debes interpretar correctamente un texto, y aquí es donde nos vamos a detener un poquito más. Interpretar correctamente el texto que has seleccionado. ¿De qué tamaño debe ser el texto? Eso es independiente de cada quien. Algunos predican hasta un solo versículo, ¿verdad? Pero predicar un solo versículo, mis amados hermanos, obligadamente te va a llevar al resto de los versículos, y ahorita lo vamos a ver, que están atrás y adelante. Eso es obligatorio. No puedes extraer el texto así, sacarlo de todo lo demás y empezar a decir lo que se te ocurre, porque caeríamos en los errores que ya hemos mencionado. Esto no se puede hacer sin un buen trabajo de exégesis. Esto no se puede hacer sin un buen trabajo de exégesis, ¿verdad? Interpretar correctamente el texto, ese es el trabajo. Y no se puede hacer exégesis sin aplicar principios hermenéuticos. Ya se mencionó lo que es la hermenéutica, ¿no? Por tanto, comenzaremos a ver los principios hermenéuticos, los principios de interpretación. Uno de los principios, no los estoy acomodando por orden, como si este es el primero, luego sigue el segundo, no. Hay muchos principios y a veces nos adelantamos a uno. Mientras más van desarrollando la forma correcta o la habilidad más bien de interpretar, ustedes van a ir utilizando los elementos o los principios de interpretación como ustedes vayan viendo, de acuerdo a su situación, ¿no? Bueno. Identificar el texto, yo pongo como primer lugar ese, puede ser otro también, ¿no? Identificar el texto creo que es lo correcto. Esto es identificar a qué género literario pertenece. Ok, los géneros literarios son diferentes grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo su contenido y su estructura. Cada escrito pertenece a un género literario, ¿lo sabían? Si no, pues ya lo saben, ¿verdad? Cada escrito, aunque sea bíblico y aunque sea fuera de la Biblia, cada escrito pertenece a un género literario. Ok, la Biblia contiene varios géneros literarios como narrativo descriptivo, ¿verdad? Estos van casi siempre juntos, narrativo descriptivo, va narrando y te va describiendo cosas, ¿verdad? Poético, lírico. Lírico va un tanto también con la poesía, pero también un tanto con que son como cantos escritos. Okay. Poético, lírico y sapiencial casi siempre también van juntos. Profético, apocalíptico también tienen mucha relación, y estos tres también tienen relación: discursivo, prescriptivo y didáctico. Okay. Esto lo encontramos básicamente en qué libros, ustedes saben: poético, lírico y sapiencial. Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Eclesiastés. Ok. Estos básicamente ahí los vamos a encontrar. Profético y apocalíptico. Daniel. Apocalipsis, partes de Isaías, de Joel, Ezequiel, ok. Discursivo, prescriptivo, didáctico. Las epístolas, esas son así, básicamente, mis amados hermanos. Y narrativo, descriptivo, pues básicamente este es el que predomina. Toda la Biblia básicamente es una narración, mis amados hermanos. Bueno, que predomina, hay secciones que no. Aún dentro de lo narrativo vamos a encontrar todo esto, aún dentro de lo narrativo. ¿Y dónde nos podemos dar cuenta que encontramos todo esto? Pues por ejemplo, en los evangelios. Los evangelios son narrativos, ¿verdad? Fueron escritos por un hombre para narrar la vida de Jesús y los acontecimientos alrededor de la vida de Jesús. Pero resulta que en los evangelios encontramos cosas que dijo el Señor que son poéticas, que son sapienciales, ¿verdad? Proféticas, apocalípticas, no quedará aquí piedra sobre piedra, ¿verdad? Discursivo, prescriptivo y didáctico. Dentro de la narración de los evangelios, el Señor da órdenes, da instrucciones, ¿verdad? Y enseña cómo hacer. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos un libro, no podemos catalogarlo en sí como tal. Ah, pues este libro es así. O tal vez sí lo podemos decir, bueno, este es un libro narrativo, pero hay que tener cuidado que tal vez dentro de ese libro vamos a encontrar secciones que contengan poesía, que contengan algún mensaje profético, un discurso, etcétera. ¿De acuerdo? Tal vez dentro de ese libro, así que debemos de estar atentos. Por eso el primer paso es identificar el texto. Mi texto que yo escogí para predicar, ¿dentro de qué género literario está? ¿De acuerdo? Porque si identifico dentro de qué género literario está, entonces voy a saber cómo abordarlo. No todos los géneros se abordan de la misma manera, amados hermanos, para predicarlos debemos de saber. De hecho, dentro de la escritura, ahí vamos a encontrar usos literarios que hacen los escritores, que utilizan los escritores para dar ciertos énfasis a la lectura, como ironía, ¿no? Como burla, como, no sé, sarcasmo, de este tipo de usos literarios, y debemos estar bien atentos, porque a veces estamos leyendo sarcasmo y lo leemos como otra cosa y no nos va a dar la idea adecuada. Entonces debemos aprender. Sí, puede ser. Por ejemplo, cuando dice Pablo, aquellos grandes apóstoles, ¿sí? ¿A qué se refería cuando decía aquellos grandes apóstoles? Porque estaba en primer lugar, está dentro de Corintios, reprendiendo a los corintios, y luego cita a aquellos grandes apóstoles a quienes estaban escuchando los corintios, que no eran apóstoles, pero Pablo les dice aquellos grandes apóstoles. No, no está diciendo que sean grandes, está burlando, es un tono irónico. Aquellos grandes apóstoles, ¿no? Eso, hay que tener cuidado con eso. Entonces, dentro de lo narrativo, que es lo que más predomina en la Biblia, vamos a encontrar todos estos géneros, mis amados hermanos, y a veces en pequeñas porciones dentro de libros. Bueno, entonces es identificar el texto, a qué género pertenece. Otro principio de interpretación es familiarizarse con el texto, y esto es simplemente leerlo varias veces, cuántas, no sé, yo recomiendo que casi ya lo tengas de memoria, si es que tienes el tiempo, ¿verdad? Y de preferencia hay que darse el tiempo, pero hay ocasiones que estamos a las carreras por el trabajo, por algunas otras actividades, y no tenemos mucho tiempo de leer. Yo recomiendo, pues hay audios, ¿verdad? Ponte tu audio y vete escuchando, gracias a Dios que tenemos ahorita muchos recursos. Ve escuchando el texto, etcétera, y pues agárrate todo el capítulo y todo el libro. De una vez velo escuchando, ya que tienes esa facilidad. Bueno, no sé quién. Tú, ¿verdad, mi hermano Gabriel? Creo que estabas recomendando un programa para que te lee los textos. Los PDF. Ah, te lee los PDF. Bueno, y luego lo pasas, ¿verdad? Porque luego no hay tiempo tanto de sentarse a leer. Eso lo sabemos. Entonces, familiarizarse con el texto, otro principio de interpretación. Hay que leerlo. Ok, comprender la función del texto, otro principio más. Comprender la función del texto, ¿eso qué es? Entender su propósito de acuerdo a la posición en que está colocado. Es como decir, ¿qué hace mi texto aquí? ¿Qué propósito y función tiene mi texto en esta posición que está dentro de este libro? Ok, comprender la función del texto. Para lograr comprender el propósito del texto, debemos cuestionarlo. Esto es hacerle preguntas. ¿Le has hecho preguntas alguna vez a algún texto que estás leyendo? ¿Sí? Bueno, estas son las preguntas recomendadas que se le deben de hacer al texto. ¿Qué nos habla de suceso? ¿Quién nos habla de persona? ¿Cuándo nos habla de tiempo? ¿De acuerdo? Eso se lo vamos a preguntar al texto, amados hermanos y hermanas. Bueno, de hecho ahorita vamos a hacer un ejercicio para que comprendamos mejor el procedimiento. Todo esto, hacerle las preguntas al texto, nos llevará, por supuesto, a comprender la función del texto, pero también nos deberá conducir indefectiblemente a la audiencia original. Cuando le hacemos preguntas al texto, vamos a comprender muchas cosas y a los propósitos del texto para aquellos lectores, la audiencia original. Porque este es el primer paso. ¿Quieren que me regrese a las preguntas? ¿Lo estaban anotando? De todos modos, se me ha olvidado enviar el PDF, la presentación. Pero recuérdenme, para enviárselas, pues creo que nada más envié la primera, ¿verdad? Les voy a enviar las cuatro de una vez para que las estén repasando. Pueden hacer sus anotaciones ahorita de lo que ustedes consideren que van a estar meditando. ¿Está bien? Pero después pueden repasar también la presentación y eso les ayudará mucho más para refrescar. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos constantemente estar repasando la clase, el sermón, lo que se enseñó constantemente, porque se nos olvida así, ¿verdad? De hecho, se dice que se retiene el 10% de lo que escuchas cuando pones mucha atención. Imagínate cuando no pones atención, ¿cuánto retendrás? Es por eso que luego, pues si alguien está distraído en la congregación, ¿no te ha pasado a ti, predicador, cuando has predicado que alguien está distraído? ¿O está con el niño? ¿O está durmiendo? O cosas así. ¿Cuánto retendrá? ¿Cuánto retendrá de lo que está exponiendo? Mínimo. Si poniendo toda la atención, mis amados hermanos, ¿saben al final de cuentas cuánto conservamos? Como el 10%. ¿Qué necesitamos? Otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que partamos con el Señor. Bueno, entonces, hacer esto, me regreso un poquito, hacer esto nos conducirá a la audiencia original, sí o sí, y a los propósitos del texto para aquellos lectores. ¿Cuáles lectores? La audiencia original. Recuerden que todo escrito fue dirigido a alguien, a alguien. ¿Ok? ¿Recuerdan, por ejemplo, a quién fue dirigido Lucas? El Evangelio de Lucas, ¿eh? A Teófilo, lo mismo que el libro de Hechos, ¿ah? Eso es interesante, porque a veces leemos Lucas y, este es para mí, espérame, no es para ti de entrada, fue dirigido a alguien. Eso siempre hay que cuestionarlo, ellos. Bueno, los receptores originales del escrito deben ser la primera preocupación del predicador o del que hace exégesis, ¿ok? Voy a estar mencionando predicador. Ustedes saben ya, los que a lo mejor dicen, no, pues yo no quiero ser predicador, ya me lo han comentado algunos, está bien. Pero como el curso es de predicación, voy a estar mencionando esto, ¿de acuerdo? Ustedes ya entienden intrínsecamente que sirve para hacer exégesis, en fin, seas predicador o no. Los receptores originales del escrito deben ser la primera preocupación del predicador. No debe ser, cuando estamos en el proceso de preparación del sermón, no debe ser tu audiencia. Tu audiencia, ya debes de estar pensando en tu audiencia ya cuando vas por la reflexión teológica, ya cuando vas por las aplicaciones. Hasta ahí ya debes de estar pensando en tu audiencia, ciertamente, ¿verdad? Porque sí tienes que pensar en tu audiencia. Pero de entrada vas a pensar en a quién recibió en primer lugar ese escrito, ¿no? Porque si no, la adhesión ciega te va a tentar y vas a caer en errores. La adhesión ciega a la contextualización. Cuando la audiencia original o primera se convierte en tu primera preocupación, vas a ver las cosas de manera distinta. Vas a ver cosas que tal vez no estabas considerando. Se te va a abrir el panorama y eso va a ser muy bueno, mi hermano. Durante tu preparación debes tener bajo control a la contextualización. ¿Qué es bajo control? Que la tengas así como un el escritor de David Helm lo pone como una buena pareja de baile a la que tú vas llevando. O sea, ella no te debe de bailar, tú la debes de bailar, ¿de acuerdo? O sea, ese es el ejemplo que pone él. Yo le pondría más bien como un perro domesticado que le dices quieto y se queda quieto, ¿no? Ven aquí y viene y se queda aquí. O sea, debes de tener bajo control, con mucho dominio propio, la contextualización, porque eso nos está tentando a cada rato y ya estás pensando en aplicaciones y ya, espérame, necesito llegar primero allá, ¿de acuerdo? Primero acá, porque esto sí nos jala mucho y eso es una realidad. Debemos de resistir y tener bajo control eso. Ok, vamos entonces primero a ellos, eso es en primer lugar. Hay dos principios indispensables a los que debemos acudir de entrada. ¿Cuáles son? El contexto literario y el contexto histórico. Contexto literario y contexto histórico. ¿Has escuchado predicaciones que no te hablan ni de lo que dice adelante, ni de lo que dice después, ni de quién es dirigido? ¿Has escuchado ese tipo de predicaciones? A veces te conmueven, a veces llegan a te llegan a la conciencia, puede ser, o te llegan al corazón y dices, Pero si no utilizan el contexto literario, están sacando el texto de su contexto para decir lo que ellos quieren, y eso es un poco más ebrio, ¿verdad? Eso es un poco más inspirado, puede ser. Ok, contexto literario y contexto histórico. Contexto literario es revisar qué dice atrás y qué dice delante de nuestro texto. Revisar, leer qué dice atrás y qué dice adelante de nuestro texto. Ok, aquí tenemos nuestro texto. Puede ser un versículo o puede ser un párrafo. A veces puede ser un versículo, mis amados hermanos. Hay versículos que tienen demasiado contenido, demasiado, ¿cómo se le puede decir? Información, néctar, jugo, que hay que sacarle, que hay que exprimir, ¿verdad? Puede ser un solo versículo, pero siempre se recomienda mejor un párrafo, lo que se conoce como perícopa. Esto es un... De hecho, sobre todo la Reina Valera 60 viene trazada en perícopas. O sea, son bloques de ciertos textos que te traen como que una idea. Esa es la perícopa. Nosotros aquí, cuando hacemos la repartición de los textos entre los predicadores de esta iglesia, siempre repartimos en porciones, ¿verdad? De varios textos. Esas son perícopas. Ok. Bueno, o párrafo. Está bien. Si tú escogiste un texto, un versículo, tienes que leer ¿qué? Todo el párrafo, para poder comprender un poco tu versículo. Pero seguramente esto no te va a servir para comprender totalmente tu versículo o tu párrafo. Bueno, escogiste un párrafo, entonces vas al capítulo para saber de qué está hablando. Esto es el contexto literario. Y si no comprendes el capítulo, tienes que acudir indefectiblemente a todo el libro. ¿De qué está? Y esto es lo más sano, de hecho, lo más prudente. Vas a leer todo el libro. Vas a comprender cuál es la intención del autor, qué quiere decir el autor, de qué trata. Es como una carta, ¿no? Imagínate que te llega una carta y lees, y tu mamá se murió. Y tiras la carta y empiezas a llorar. ¡Ay, mi mamá se murió! Pero después lees ya con calma la carta. Tu mamá se murió de risa cuando le conté un chiste, ¿no? Eso es bien peligroso. Debes de leer todo lo que dice tu carta o tu libro para poder saber de qué habla, ¿no? Cuidado, mucho cuidado con eso. Tal vez puedes decir, no, pues sí, eso tiene mucho sentido, así debe de ser, pero esto es muy desatendido, mis amados hermanos. Es muy dado sacar el texto de su contexto. Dice Gabriel, ¿qué? Textus pretextus. Okay. Si escoges un versículo, yo no recomiendo eso. De hecho, prefiero mejor un párrafo o hasta un capítulo. Pero aún sea un párrafo o un capítulo, debes de conocer el libro. Y si no conoces, y de ser necesario, vas a todo el Testamento y a toda la Biblia, porque tienes que comprender tu texto a la luz de toda la Biblia, porque aún puedes sacar de contexto. ¿Ok? Esto ya, leer todo el Testamento y la Biblia, habla un poco más de la analogía de la fe, cosas que veremos más adelante. Ok, nuestro objetivo es saber cómo nuestro texto encaja en el mensaje general del pasaje y después cómo se relaciona con el contexto de todo el libro, ¿verdad? ¿Qué hace mi texto ahí? ¿De acuerdo? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el propósito de mi texto ahí? A la luz de lo que dice atrás y a la luz de lo que dice adelante y a la luz de todo el libro. ¿Por qué está puesto aquí? ¿Qué significa? Esa es la gran pregunta. Ok, vamos a hacer un ejercicio. En 1 Corintios 15, 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí sí voy a pedir que utilicen sus cuadernos, porque van a hacerle preguntas al texto. De hecho, aquí se las voy a poner. Van a hacerle estas preguntas al texto y van a responderlas en sus anotaciones, ¿ok? Dice el texto, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este texto, mis amados hermanos, se presta mucho para sacarlo de su contexto, ¿verdad? Ya ves, no hables con nadie. Bueno, podría ser una aplicación, pero después de haber hecho todo el trabajo. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Ok, tienen unos minutos. Háganle preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Revisar el contexto, ¿vale? El contexto literario. ¿Qué dice atrás? ¿Qué dice adelante? Adelante, mis hermanos. No sé cuánto se tengan que regresar, pero... No, de hecho, ese no es mucho. Creo en el mismo capítulo se responde. ¿Cuál es el punto que vamos a descubrir? ¿Qué hace ese texto ahí? ¿Por qué está colocado ahí? en esa posición del capítulo y en esa posición del libro, ¿no? Usando la herramienta del contexto literario. Bueno, este es mi ejercicio, mis amados hermanos. Ahorita entre todos nos vamos a apoyar para llegar al punto, ¿no? Bueno, la primera pregunta es que alguien quiere decirme, a ver, de este lado, ¿qué según el texto? ¿Qué está pasando ahí? A ver, tu hermano. Hay un exhorto a determinadas personas a no tener malas conversaciones respecto a la resurrección. No. Te adelantaste al procedimiento. ¿Alguien más? Entonces eso es la resurrección. No. ¿Qué? Porque vamos con calmita, mis hermanos. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué dice el texto? ¿Qué? No erréis. No se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué es eso? ¿Ok? El texto dice, que no me equivoque, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Que debo velar, que no peque, porque algunos no conocen a Dios, etcétera. Es bien simple, mis amados hermanos, ¿no? De acuerdo al texto, lo que estás haciendo es, ya te adelantaste a otras preguntas. ¿Quién? Okay. ¿Qué? No, cuidado con las malas conversaciones. Ese es el qué. ¿Qué? Pues que hay malas conversaciones. ¿Quién? Bueno, Pablo, ¿a quién le dice? A los corintios. Corintios, cuidado con las malas conversaciones. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, pues en uno de sus viajes de Pablo, eso ya vamos más al contexto histórico, ¿ah? En uno de sus viajes, me parece que este lo escribió desde Éfeso, a los corintios. Ok. ¿Cómo? Esto es cuestión de forma. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuando hablan a público? Sí. ¿Cómo no errar? Bueno, pues hay que velar debidamente. Que estando atentos al pecado que se presenta cada día. Estando atentos a que las conversaciones pueden incluir pecados. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué escribe eso Pablo? ¿A los corintios? Aquí es donde entonces ya entra tu respuesta. A ver, otra vez tu respuesta. Hay un exhorto a determinadas personas no tener malas conversaciones respecto de la resurrección. Porque había personas que estaban hablando mal con relación a la resurrección de Cristo. Que estaban diciendo que Cristo no había resucitado. ¿Dónde encuentran eso? En el contexto. ¿En el contexto? ¿Versículo? ¿En qué versículo? Ahí debe estar. 16. Porque si los muertos no resucitan, no. 12. ¿Quién dijo 12? 12. Versículo 12 es la clave. Dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos? Esos algunos son los que no conocen a Dios, ¿verdad? Y esos algunos son los que están escuchando, los corintios, ¿ok? Entre vosotros. Están entre vosotros, ¿verdad? Estos algunos dicen que no hay resurrección de muertos. Cuidado con esas, con escuchar a esos, ¿ok? Entonces aquí tenemos la clave. Apareció rápido, ¿no? En el contexto inmediato. De hecho, este capítulo es como especial, ¿no? Es como una recomendación especial. Ah, se oye que hay algunos por ahí que están diciendo, pues les voy a recomendar esto. Bueno, ¿para qué? ¿Cuál era el objetivo de decirle a los corintios que no escucharan a los que estaban diciendo que no había resurrección de muertos? Que no se equivocaran, ¿verdad? Que no se... Velando. ¿Qué consecuencias? Y de hecho trata todo aquí, ¿verdad? ¿Qué texto me puede decir que qué consecuencias pueden pueden llegar a, los hermanos que aceptan como verdad que la resurrección no, no, no se dio, que Cristo no resucitó. Ahí dice algunas de las consecuencias, ¿alguien? Todo es vacío. Todo es vano. Miren, si ustedes aceptan que Cristo no resucitó, todo es vano. Vana es nuestra fe. Comamos y bebamos. Vámonos de aquí. El cristianismo no tiene sentido. O sea que esta advertencia es importante, mis amados hermanos, para la fe de los hermanos de la primera audiencia, los corintios. Ok, bueno, el punto central de este ejercicio, mis amados hermanos, es ubicar nuestro texto con relación a su contexto inmediato. ¿Qué está haciendo mi pasaje dentro o en esta posición de acuerdo a mi texto? Claro, ¿a qué tuvimos que recurrir? Pues nada más al mismo capítulo. Ahí se resolvió el asunto, ¿verdad? Pero aquí puse algunas cosas en las que podemos caer si no hacemos ese ejercicio. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Ya ves? No seas chismoso. ¿Podemos hacer eso, mis amados hermanos? Sí podemos, pero no debemos. Sí se puede, pero no se debe, ¿verdad? Porque o sea, por lo menos no debemos usar esto. No debemos usar esto aislado de su contexto. Aunque podemos decir, mira, hermano, los hermanos de Corinto estaban escuchando personas que estaban diciendo cosas equivocadas con relación a la resurrección de Cristo. Y eso los puede confundir, hacer tropezar, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es recomendable no escuchar a personas inconversas que no conocen a Dios. No los escuches, ¿ok? Eso va más dentro de del contexto. Bueno, de hecho, va dentro del contexto. Pero los chismes o las murmuraciones... No era eso, ¿verdad? El contexto. Pero entonces, ¿esto qué sería con relación a lo que ya hemos aprendido? Impresionismo. Un puro impresionismo, ¿verdad? De la primera. Ok. Ah, este texto me enseña a tener buen uso de la lengua. ¿Sí? Esta es mi... Hablar bien. Ok, ese texto me enseña eso. ¿Sí? No. ¿No? ¿Por qué no? Pero ahí dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que debo velar y no pecar con cómo hablo. Está sacado de contexto. Está sacado de contexto, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? No hables con cualquiera. Rápidamente, aplico. ¿Verdad? Estoy haciendo aquí una adhesión ciega a la contextualización. Aquí dice, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso no voy a hablar con cualquiera. ¿Tú quién eres para hablarme, no? Cosas así. No, esto es pecado, ¿mande? Es como ser selectivo con las personas. ¿Es como ser selectivo con las personas? No, porque te expresas así, tú tampoco. Así es, aunque a final de cuentas sí nos conduce a algo de eso el pecado, pero a no escuchar a los que tuerzan la doctrina. ¿De acuerdo? Esa es una aplicación más prudente, ¿no? Cuidado con aceptar conversaciones. Por ejemplo, te llega un testigo de Jehová a tu casa y tú le dices, ¿qué? Pásale, hermano. Pásale, hermano, vamos a platicar de la Biblia. Ah, qué bueno, hermano, qué bueno que me recibe. ¿Sabes qué? Que Jesús no es Dios. Ah, ¿a poco no es Dios? Sí, mira, aquí dice. Ah, ok, no es Dios. Corta y corrompe, ¿eh? Es lo que les pasó. Entre vosotros había personas que no creían que existía la resurrección. Si pudiéramos llegar a la aplicación, es no se equivoquen. Cuidado con aceptar personas que traen doctrina torcida. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, es bien fácil, mis amados hermanos, si hiciéramos el rápido las conclusiones, llegar a este tipo de cosas. Cuidado con los chismes, cuidado con la murmuración, no escuches. Todas esas cosas son buenas, y te aseguro que si alguien utiliza ese texto y lo predica con estos resultados, muchos van a decir, ¡qué bien! Pero ¿saben qué? No habló Dios, habló Él. Y ese es el gran problema. No queremos que nos hable la persona, aunque nos diga cosas buenas. Porque esto es bueno, no seas chismoso, ten cuidado con el uso de la lengua, no peques al escuchar a personas inconversas que te dicen cosas raras, etcétera, ¿no? Eso es bueno, pero no está hablando de eso el texto. ¿De acuerdo? Espero que este breve ejemplo sencillo sirva, mis amados hermanos, para cuando vamos a un texto decir, a ver, déjame ver qué dice atrás, de qué se refiere, quién lo escribe, cuándo lo escribió, a quién se dirige, en fin, ¿por qué está diciendo eso? ¿Ah? ¿De acuerdo? ¿Dudas aquí? Bueno, vamos a concluir la clase. El contexto histórico, este fue el contexto literario. Recurrimos a versículos antes, ¿verdad? No hubo necesidad de recurrir a versículos posteriores porque básicamente los versículos anteriores traían la respuesta. El contexto histórico se refiere a las circunstancias que motivaron el texto, ¿verdad? A mí, ahorita me salió una duda. Sí. Las preguntas que puso ahí, en todos los, lo que podemos compartir, ¿tienen que salir o en unos sí y en otros no? Ese es lo recomendado. Es cualquier texto que tú estudies. Tiene que salir. O sea, ya sea de cualquier género, en cualquier parte de la Biblia, Nuevo o Viejo Testamento, tú le tienes que preguntar, porque quieres llegar a saber qué me quiere decir este texto, ¿no? O sea, es una herramienta que hay que aplicar, y es para llevar a la finalidad del aplicar el contexto literario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Esta lista de preguntas se enriquece con muchas más preguntas, ¿verdad? Ah, sí, no es exhaustiva. De hecho, más adelante vamos a cuando lleguemos al rectángulo de Cluny, acá estamos aquí, ¿verdad? Esta es la cruz y este es nosotros, ¿no? Ahorita estamos aquí con ellos. Y este es el texto. Ok. Cuando pasemos de aquí estamos haciendo todas estas preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, etcétera, etcétera? Las que tú quieras. Pero aquí vamos a hacer una pregunta especial. ¿Qué relación tiene esto con Cristo? Esa es una pregunta especial y la tenemos que hacer. ¿Qué relación, después de haber hecho todo el trabajo de exégesis, qué relación, qué tiene que ver, así más simple, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? Eso es una de las cosas un tanto más complicadas cuando es del Antiguo Testamento. Repito, del Nuevo Testamento casi todo está relacionado con Cristo, constantemente habla del Señor. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, ya hicimos exégesis, ya fuimos allá, David, etcétera, lo que gustes y mandes, ¿qué tiene que ver eso con Cristo? Tenemos que hacer una reflexión, por eso se llama reflexión teológica. Una reflexión, ¿qué tiene que ver esto con la obra redentora de Cristo? Y llegar a dar respuesta a eso. Y luego aquí vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Otra pregunta más, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo el suceso que narra este texto conmigo? ¿De acuerdo? Por supuesto, sin dejar de lado la cruz de Cristo. Bueno, entonces, tiene sentido eso. Aunque yo puse ahí una lista de preguntas, pueden surgir otras más. Y tú interroga el texto hasta que le obligues a decir la verdad. Bueno, el contexto histórico se refiere a las circunstancias que motivaron el texto. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Hay un texto, no recuerdo, está en Jeremías, donde dice que Dios tiene pensamientos de prosperidad, no de paz, sino de prosperidad, de bienestar para ti, ¿no? Le está diciendo al pueblo, ¿no? ¿Cuál era el contexto histórico? ¿Dónde estaba el pueblo? Estaban en cautividad. Eso ya te da luz. ¿Cómo es que tiene pensamientos de bien para ellos, de bienestar, cuando están esclavos? Entonces ya te da una idea, piensas más allá, etcétera. No, porque de otra manera, si tú sacas ese texto de contexto, vas a decir, ya ven, hermanos, Dios nos quiere tener bien a todos. Tú pide y recibe. Okay. Pero resulta que le habla a personas que estaban en esclavitud en ese momento. Ok, el contexto histórico es, ¿sí? Digo, y les estaba llamando la atención también. Sí, y aunque sí les estaba dando esperanza, pero eso no los quitaba de estar en esclavitud. ¿No? Sí, sí. Se refiere a las circunstancias que motivaron el texto. Ok. Es un esfuerzo por reconstruir la situación que enfrentaba la primera audiencia. Esto puede exigirte tener que conocer historia y entender culturas antiguas. ¿Ok? Y bueno, los que van a ser predicadores, eso es así. Vas a tener que hacer una indagatoria, vas a tener que recurrir a qué se estaba sucediendo. No solamente con la Biblia, puedes aquí entonces consultar otros recursos como diccionarios, libros de historia. En fin, concordancias, sí. Hay un texto en 1 Corintios donde dice Pablo que no se corte el velo. Uh-huh. Y tiene mucho que ver con el contexto histórico. Con el contexto histórico y cultural. Así es. Bueno, Conocer los contextos históricos y literarios. El literario es el que ya vimos y en el que hicimos el ejercicio. Y el histórico, pues eso simplemente se les recomienda a mis hermanos que indaguen qué estaba sucediendo ahí, qué año se escribió eso, en fin, qué estaba sucediendo con el pueblo, quién escribió, por qué lo escribió, etcétera, ¿no? Estas dos herramientas van a cambiar todo nuestro entendimiento del texto, todo. Ah, los buenos expositores bíblicos permiten que estos contextos controlen el significado del texto, que no te controle ni la impresión, ni la ebriedad, ni el corazón. Ni la impresión, ni la ebriedad, ni el corazón. Estos no deben de controlar tu exégesis. ¿Qué te va a controlar? El contexto y todas estas herramientas que estamos viendo. Ok. Ahora, cuando algún texto parece confuso o difícil u oscuro, que le llaman, ¿se han escuchado eso? Este es un texto oscuro. Bueno, entonces debemos hacer uso de otras alternativas, que también son principios, por supuesto, de hermenéutica, de interpretación, como la analogía de la fe, es una comparativa. Por ejemplo, ¿qué se hace en caso de encontrar un texto oscuro, difícil de comprender? Ir a textos que estén hablando de lo mismo, pero que sean más claros. Y alumbrar con esos otros textos los textos que no alcanzamos a comprender. Utilizamos textos claros para alumbrar a los textos oscuros. ¿De acuerdo? La misma palabra debe de resolvernos estas cuestiones antes de ir a comentarios, a diccionarios, a, no sé, a otros tipos de recursos fuera de la Biblia. Bueno, acudir a textos paralelos, aprender lo que es a discernir cuando es una sombra, un tipo, una figura, a poder ver el uso del significado de las palabras. ¿Saben que hay textos donde se repiten palabras que no significan lo mismo? Por ejemplo, hay un texto, busquen rápidamente, ya por último, Romanos 7 me parece. Ok, todas estas cosas las veremos en la siguiente clase. Ahí les voy a dejar tarea para que la anoten, pero vayamos a Romanos 7, nada más para darles un pequeño ejemplo. Esto lo estaremos abordando con calmita más adelante y haremos ejercicios al respecto. De hecho, este es un ejercicio. Vamos a leer Romanos 7 del 7 hasta el 23. ¿Alguien que se anime? ¿O quieren que yo los lea? ¿Yo les guío? Pongan mucha atención los que no van siguiendo y me van a decir qué palabra. Hay varias, pero qué palabra se repite una y otra vez. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí, etcétera. ¿Qué palabra se repite una y otra vez? Una y otra vez. Ley y pecado, ok. Pero sobre todo ley. No sé si se repitió 20 veces ahorita. Fácilmente, ¿verdad? Ley. Pues resulta que en ese solo pequeño perícopa, esa palabra ley no significa lo mismo. De hecho, tiene como tres o cuatro significados, nada más hay. Como tres o cuatro significados. Es un error entonces interpretar esa palabra ley en el mismo sentido en todo el discurso que está hablando Pablo, ¿verdad? Debemos de darle su significado pertinente en cada porción. Eso es un gran trabajo, mis amados hermanos. Y a veces vamos a ir al significado, si tenemos una buena concordancia, al significado del griego, para poder comprender un poquito más. Pero no siempre la misma palabra, la misma, porque dice ley, L-E-Y, siempre, no significan lo mismo. ¿Ok? Es como cuando dices, en caló chilango, cámara, o cuando dices cámara, ¿no? Es la misma palabra, pero no significa lo mismo, ¿ah? ¿Sí? Fue un pequeño ejemplo medio burdo. Pero se comprende, ¿no? O banda. Banda, ¿qué es banda? A ver. Hay varias cosas, ¿verdad? Entonces tienes que saber a qué se está refiriendo con el uso en ese texto, en esa pequeña porción. ¿Aquí en qué sentido lo está usando? ¿En banda de música? ¿En banda de mi banda, de mis cuates? ¿En banda del carro? ¿En banda de distribución? ¿Eh? ¿Banda del pelo? ¿La banda del pelo? No sé. ¿Se dan cuenta? Y eso es bien importante. Son cosas que analizaremos más adelante, pero que nos ayuda mucho para comprender. No siempre que sea la misma palabra significa lo mismo. ¿De acuerdo? Esa es la tarea. ¿Qué? Escribir en una hoja las respuestas a las preguntas que le hagan al siguiente texto. ¿Cuál es el texto de tarea? Segunda a los Corintios 11, versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Ok? Y vean estos signos. ¿Ok? Para que se den cuenta un poquito el énfasis de Pablo. Y me van a decir cuál era la locura de Pablo. Tiene que salir con las preguntas que le hagan, ¿eh? ¿Y a quién le dice que lo tolere? ¿Y a qué se refiere con que lo toleren? En fin, van a preguntarle y van a sacar las conclusiones que más puedan. Les voy a invitar que no recurran ahorita a ningún comentario, que no recurran a ningún recurso, sean honestos con ustedes mismos porque se trata de extraer su potencial, ¿verdad? No escuchen prédicas de este texto porque no, pues sí, ya sé. O sea, no se trata de que vengan de aquí, ¡ay, todas bien, mi hermano! No, se trata de que hayas hecho el trabajo. Te hayas ejercitado en eso, porque eso te va a servir a ti. Si solamente copias y pegas, pues no vas a crecer. Entonces esfuérzate, mi hermano. Esa es la tarea para la siguiente semana, ¿de acuerdo? Le van a hacer esas preguntas. Les paso mañana el archivo para que si quieren revisarlo y ver nuevamente las preguntas, si es que no las anotaron, pero les pueden hacer las preguntas que ustedes consideren. ¿Cómo usar esas de referencia, no? Sí, esas son las sugeridas. Y de hecho las clásicas, siempre son las preguntas que hay. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Vamos a darnos 10 minutos si es que hay, mis hermanos. Aquí vamos a usar en la tarea el recurso del literario y el histórico también. Sí, pueden utilizar el histórico, adelante, si tienen con qué. Ahorita, por ejemplo, para ver los géneros literarios, hay recursos en internet. De hecho, por eso yo no quise ser exhaustivo con eso, porque si no, o sea, no se trata también de un estudio de literatura y cosas así, ¿no? Es algo práctico, mis amados hermanos. No vamos a ser exhaustivos en todo eso, pero hay muchos recursos. O sea, si yo quiero saber la estructura de cada género literario, bueno, hay muchos recursos en internet. De hecho, hasta videos que te explican. Son muy didácticos y vas a comprender mucho. Entonces, hay que hacer tareas simplemente. ¿De acuerdo? Sí, utilicen el contexto literario, que dice atrás, que dice adelante. Si es necesario leer todo el libro, pues háganlo, ¿verdad? Y el contexto histórico, consulten algún diccionario. No comentario, porque el comentario les va a dar la respuesta a su tarea. Hagan su tarea. O más bien, hagan primero su tarea, pregúntenle, ya después investigan un poquito. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Quedó claro? Sí. Con el ejemplo que dio ahorita en Romanos, digo, yo no lo hubiera distinguido. Uh-huh. No hubiera distinguido esas tres definiciones diferentes. Estamos hasta cuatro, creo que tiene. En cada porción que estemos para predicar, estamos obligados a que si una palabra se repite, buscar si significa lo mismo. Sí. De hecho, hay otro texto donde Jesús le dice a Pedro, ¿no? Pedro, me amas. Y la palabra ahí es amas. Pero resulta que en el griego es otra y lleva otra intención. O sea, son dos usos que tiene. Dos usos, ¿ah? ¿Eh? Es este ágape y fileo, ¿no? Son diferentes. En el original son diferentes y tienen diferentes connotaciones, pero tú lo lees como amor, entonces te va a dar poca idea de lo que está intentando el Señor demostrar ahí en ese texto, o decir, o enseñar. Porque si eso es bien importante. Pero te digo, ya lo analizaremos, haremos ejercicios un poquito con eso. Bueno, si ya no hay dudas, vamos a cerrar la clase. ¿De acuerdo? Oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta clase, Señor. Son los inicios del procedimiento. Concédenos haber comprendido. Son pasos, podemos decir, que sencillos, pero que cuestan trabajo, Señor, implementarlos. No es cualquier cosa. Nos estamos acercando a ti, sí, así es, a ti, a través de tu palabra. Queremos comprender qué dices y queremos aprender a extraer las verdades de tu palabra y poder comunicarlas a alguien más, siendo fieles y siendo claros, entendibles, Señor, para que haya edificación en nuestros oyentes. Bendice pues a mis hermanos, a mis hermanas. Salimos de aquí, Señor, guarda las vidas de mis hermanos y concédenos regresar la siguiente semana a la clase y cada uno, por supuesto, seguir cumpliendo con nuestros deberes como hijos de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.